baña, yo no tengo la culpa, sos una rosa zarpada de sucia, sos una drogata y no te rescatás, sos una patada de jalapo chirras, salís a bailar y con la piba villera, te fuman un paso y te banda cualquiera, tomás y bailás, tomás y tomás, y llega la noche y vos todo entregás. Sos una roñosa y tenés olor a pata. No te hagas la gata, no te hagas la linda. Sos una roñosa y le das a la pastilla. Sos una roñosa y le das a la pastilla. Yo no tengo la culpa, sos una roñosa zarpada de sucia, sos una drogata y no te rescatás, sos una patada de jalapo chirras, salís a bailar y con la piba villera, se fuman un paso y te manda cualquiera, tomás y bailás, fumás y tomás, y llega la noche y vos todo entregás. De la calle, de la calle. Sos una roñosa y tenés olor a pata. No te hagas la gata, no te hagas la linda. Sos una